todavía un poco fresca, pero acá en el estudio muy cálida nos vino a visitar, como lo anunciábamos, es una amiga, Bernadita Salisñac, es directora del área de gestión preventiva y promoción del municipio, y se viene una jornada, que la verdad que está buenísimo el título, Jornada Primavera Diversa, ¿no? Momentos para hablar de este tema. Aparte va a estar, van a venir gente de afuera, va a estar Germano, Derecho Humano. Sí, sí, sí. Ah, mirá qué momento para ir a escucharlo. ¿Cómo estás, Bernardita? Pero muy bien, muchísimas gracias siempre por invitarme a esta radio que es tan cálida, como bien decías. Y sí, estamos con muy importantes actividades esta semana. Es la Semana de la No Violencia, desde el 2 de octubre, que se conmemora el nacimiento de Gandhi. Y también en estas jornadas y en esta semana queremos también conmemorar desde nuestras áreas a los 40 años de democracia, bien, que son la condición fundamental para que todos estos derechos, para que todo este desarrollo humano, ¿no es cierto?, se pueda considerar, reconocer desde el Estado, desde las distintas agencias estatales, y también se pueda ir generando una transformación social hacia una sociedad justamente no violenta, solidaria, no discriminatoria. Así que arrancamos hoy mismo, sí, a las 5 de la tarde, perdón, a las 2 y media de la tarde, con una caminata con el área de personas adultas mayores. La caminata del orgullo mayor, en realidad la habíamos proyectado por el día del adulto mayor, que fue el 1 de octubre también, y la ponemos también en este contexto porque los derechos de las personas mayores, el reconocimiento de sus derechos humanos y demás, también es relativamente reciente. El paradigma capitalista, racionalista, positivista que se inicia, ¿no es cierto?, en el siglo XIX y cobra fuerza en todo el siglo XX, las personas adultas mayores eran aquellas que ya no podían trabajar, ¿sí?, y se las asimilaba a los enfermos o a los discapacitados. Era aquellas personas que ya no servían a la sociedad. Fuera del sistema. Y que estaban fuera del sistema. Afortunadamente tuvimos oleadas, ¿no es cierto?, de reconocimiento de los derechos de las personas mayores y se les ha reconocido el derecho a la jubilación, a la seguridad social, y en eso el peronismo en nuestro país jugó un papel fundamental, reconociendo la jubilación a todos, todas y todes. Y el kirchnerismo con posterioridad entender a la jubilación universal, pero también reconocer a las personas adultas mayores en toda su integralidad. Es decir, también tienen derecho a trabajar, también tienen derecho a estudiar, también tienen derecho a la recreación, a viajar. Entonces se han generado políticas públicas afirmativas innumerables, ¿no es cierto?, para que estas personas puedan tener una vida digna y ejercer los derechos, habida cuenta que también, esto no solo en la Argentina, sino en el mundo, porque tenemos la misma pirámide poblacional, la población de personas mayores de 60 años viene creciendo y viene siendo cada vez más saludable. Entonces tienen toda una vida por recorrer, es decir, no es que están, si bien es un periodo del final de vida, como decimos con mis estudiantes en la UADER, cuando trabajamos el eje de personas adultas mayores en derechos humanos, pero de todos modos es la idea es que sea lo más plena posible. Entonces no es su destino, ni el jardín y los pájaros, aunque le guste el jardín y los pájaros, pero que lo pueda hacer como un derecho y no porque es lo único que le queda para hacer, sino que pueda aportar socialmente, que pueda aportar con toda su experiencia, que pueda tener ámbitos de participación, de decisión, que pueda participar políticamente. Cuando en las PASO íbamos con Calucho, intendente, viste que mucha gente cuestionaba la edad que tiene, qué sé yo, y yo lo he defendido en ese sentido a rajatabla, porque tiene derecho a la participación política. La gente... ¿Y ves que ha crecido este movimiento? Sí. ¿Se nota? Totalmente, porque las ves en todas las personas adultas mayores que tienen espacios de participación, cómo se desarrollan, cómo se se explayan, pero sí tuvimos durante el macrismo un recorte fenomenal, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas de afirmación de derechos, pero también hubo un recorte aún a las jubilaciones. ¿Vos te acordás que, de hecho, yo renuncié cuando Maida, que ahora estamos en la campaña, la estoy apoyando y demás, pero me acuerdo momento, la movilización a cabo, a la cabeza, El gobierno macrista había impuesto una ley, ¿no es cierto?, que le reventaba el piso de subsistencia a los jubilados, y eso lo sufrieron durante todos los 4 años de macrismo. Se quedaron sin remedios, no solamente las personas adultas mayores, sino también las personas con discapacidad, todos nos está quedamos bueno, sin Ministerio de Salud, eso, ¿no? Nos agarra una pandemia, ¿no es cierto?, con el Ministerio desmantelado, con todo el sistema de salud desmantelada. Bueno, entonces, es la democracia, pero también son las políticas públicas de inclusión, las políticas públicas que reconocen los derechos humanos, las que tenemos que fortalecer y seguir profundizando y seguir ampliando. Entonces, bueno, te decía, empezamos con la caminata de personas adultas mayores, Orgullo Mayor se llama, qué hoy lindo, a las 14 horas de la Plaza Urquiza a el Centro de Convenciones. Y mañana viernes y el sábado tenemos las jornadas que anunciabas de Primavera Diversa, que son unas jornadas en las que va a participar no solamente Matías Germano, que integra la Subsecretaría de Derechos Humanos, es un militante de hijos, viene trabajando en varios programas por la memoria, la verdad y la justicia, sino también Alejandra El Cura, que es la coordinadora de políticas de género y diversidad de la provincia, en ambos casos dependientes del gobierno de la provincia de Entre Ríos, y donde distintas organizaciones también de nuestra ciudad, además del área de diversidad sexual de la Dirección de Gestión Preventiva y Promoción, que es el área municipal, que trabajamos estos temas, está también el Instituto para la Igualdad y Equidad de Géneros del Colegio de la Abogacía de Concordia, está también la coordinación ESI del Consejo General de Educación de la Departamental Concordia, está también participando la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo en Concordia, y un sinfín de áreas y agencias, ¿no es cierto?, que están colaborando, están participando, por ejemplo, qué sé yo, por decirte, ayer estuve en la Escuela Quirós, y el profesorado de arte plástica nos va a prestar los atriles para hacer la muestra ausencia, que es una de las actividades que vamos a estar realizando. Una muestra de fotos que muestra cuando estaban y con los que hoy no están, ¿no? Sí, terrible, terrible muestra. Así que bueno, ese viernes vamos a arrancar a las 14 horas acá en el barrio, en el gimnasio del Club Sarmiento, con las escuelas, mi escuela, mi club, y también la María Elena Walsh, y están invitadas las personas de ambas comunidades educativas para trabajar un cine debate que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que es justamente la historia de una niña trans que logra el reconocimiento de la rectificación de su género y su identidad. Y vuelvo a decir, ¿no es cierto? Son condiciones de la democracia y son condiciones de políticas de afirmación y ampliación de derechos, porque la ley de identidad de género tiene apenas 13 años, ¿no es cierto? Y como decíamos fuera de micrófono más temprano, los niños, niñas, niñes hoy lo toman con mucha naturalidad, la existencia de personas trans, el desarrollo de sus derechos y demás, pero nosotros nos hemos criado en un paisaje de formación donde a las personas trans se les decía degeneradas, se les decía que eran pervertidas, se les decía que eran anormales, se les decía que eran enfermas. De hecho, estaba la homosexualidad y la diversidad sexual en la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todo eso tuvo un proceso histórico, no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional, poder ir avanzando hacia la no discriminación, hacia la no violencia, hacia las personas lesbianas, gay, bisexuales, intersexuales, travestis, transgénero, transexuales, no binarias. Se ha logrado, ¿no? Se ha avanzado. Se ha logrado avanzar. Exacto. En un cambio de paradigma, pero Es difícil, hay un escenario complejo, empiezan a aparecer voces que los derechos sí, me parece... quieren ir para atrás, tal cual. Es así. Con ¿te acuerdas cuando el macrismo hablaba del cambio? Uh-huh. Sí, que en realidad no era, era cambiar, pero también ir uh-huh. para atrás, ir al neoliberalismo. Uh-huh. Hoy en día también estas expresiones, ¿no es cierto?, se plantean como liberales, pero en realidad lo que plantean uh-huh. es ir hacia el fascismo, hacia el autoritarismo, uh-huh. hacia la intolerancia. Uh-huh. Y por eso es tan importante que la gente nos acompañe en estas actividades, porque, por ejemplo, después de esa película uh-huh. vamos a ir al Parque Ferré, uh-huh. donde se va a exhibir la muestra esta fotográfica Ausencias, que es de un fotógrafo reconocido que ha estado en distintos lugares del país y del mundo exponiendo. Y es, por ahí para la gente que no la conoce, es donde aparece la familia de las personas desaparecidas con la persona desaparecida viva, ¿sí? Y después la familia de esa persona desaparecida sin esa persona. Sí. Bueno, en una de las fotos está Germano, justamente. Está Matías, y en otra de las fotos está Lucy Caire, que es de aquí, que ha sido una militante social, una maestra, creo que una está docente. Con Andrés Servín. Exacto, está con Andrés Servín porque está la foto donde ella se es su boda, ¿sí? Donde sí, es el casamiento con Caire, y la otra que está con el mismo padre Servín en la misma iglesia, ella solita, ¿no es cierto? Sí, fuerte, fuerte muestra. Es fuertísimo, es fuertísimo, porque aparte a Caire, la historia es tristísima, ella también estuvo desaparecida años. Yo iba con Ariel a la escuela primaria y no sabíamos por qué él y su hermano más chico vivían con su abuela, ¿sí? Hasta que aparece Lucy enteramos, ¿no es cierto?, de que en realidad él estaba sin sus papás y que el papá no apareció nunca más. Fuerte historia, ¿no? Entonces, además de esa muestra, vamos a hacer una ronda de reflexión justamente por los derechos de la diversidad sexual. Van a tener alocución, ¿sí? Tanto Matías Germano en ese encuentro, como Alejandra el Cura. Eso va a estar todo centrado en el Parque Ferré. El Parque Ferré, bien. ¿Sí? Aparte, recordemos, el Parque Ferré es un emblema, así como la Plaza Urquiza por los derechos humanos, el Parque Ferré también. Totalmente, ¿no? Que está el monumento este que hizo Pasarela, la escultura que es extraordinaria, y bueno, y el Parque Ferré que está tan bonito, recuperado en su valor, una obra extraordinaria que se hizo en esta gestión en los últimos meses, y la verdad que bueno, es un momento como para reflexionar, para intercambiar y para también comprometernos como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes. O sea, la invitación se abre a toda la comunidad. A toda la comunidad. Lo mismo, la charla, debate que va a ser en el Colegio de la Abogacía Seccional Concordia el día sábado 7 a las 10 de la mañana, a las 10:30 empieza, donde están invitadas también, es abierto a todo público, y se va a tratar sobre nociones, derechos y herramientas de la diversidad sexual. Entonces, va a estar la directora del registro civil, ¿no es cierto?, que se encarga justamente de la rectificación de las partidas de nacimiento, de la identidad, del DNI, de las personas trans. Y ahí Bernalita, ahí te interrumpo, pero ahí ustedes también hacen de nexo, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros esto de articulación. Vamos acompañando a las personas o a las familias de las niñeces trans, ¿no es cierto?, que requieren realizar la rectificación del nombre, del género, sexo, ¿no es cierto?, que ha sido asignado al nacer. Trabajamos articuladamente también, tanto con el instituto como con el registro. Nuestro registro civil, ¿te acordás que tuvo una condición de origen con el matrimonio igualitario que su jefe en su momento se había negado a casar, sí, a dos personas del mismo sexo, dos homosexuales, dos personas gays, y fue apartado del registro civil. Sí, y a fue partir una polémica de allí tuvimos jefes del registro civil, entre ellos Diego Dubra, y la actual jefa también, digo que han tenido una gran apertura y han sido prácticamente militantes, ¿no es cierto?, del matrimonio igualitario, de la identidad de género, asumiendo y reconociendo ese derecho, pero también con un discurso muy, muy de perspectiva de derechos, básicamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso se necesita, porque esos sectores mantienen vigente, pero fuerte eso, ¿no? Son mojones importantes, ¿no? Tal cual. Porque a veces, en tu caso y eso, en un inicio eran banderas solitas que iban peleando, y después totalmente. Se fue ampliando, y hoy ponerle lugares importantes, instituciones importantes que también levantan esa bandera. Sí, o sea que el Partido Humanista, o sea, yo, si bien, bueno, soy formada en Derecho y demás, pero la formación en la diversidad, en la no discriminación, la no violencia, la verdad que la tuve sobre todo en el humanismo, ¿no? Entonces el humanismo en el 84, después de que retoma la democracia, lo que hace es formar un partido político con el 8 de marzo para visibilizar la violencia política que se cometía contra las mujeres y generar políticas públicas para la superación de la violencia en todas sus formas, pero sobre todo las mujeres, las personas mayores, las niñeces, la juventud, digo, todos los sectores que han sido históricamente discriminados. Y en el 85 va en su lista, ¿sí?, con una gran representatividad de esas diversidades. Entonces iba una mujer integrante de pueblos indígenas, encabezaba una mujer la lista y demás, y entre ellos iba un representante del CHA, ¿sí?, de la comunidad homosexual argentina, lo cual nos valió de ser el Partido Rosa, el Partido de los Putos, ¿no es cierto? Sí, porque sí, en esa época que se discriminaba, o sea, no era realmente, no se nos reconocía exactamente la militancia o la esa perspectiva de derechos, sino que era como un chiste prácticamente. De hecho, en los mismos juzgados muchas veces nos rechazaban la inscripción de la personería porque teníamos esto en nuestras plataformas. Entonces, ha sido una lucha larga, lucha, ¿sí?, ¿no?, de la cual, bueno, me enorgullece pertenecer a un sector como tantos otros, ¿no es cierto?, que han luchado por los derechos de las personas en todos sus aspectos, en su integralidad, y celebro todos los avances que hemos tenido, pero continuamos y reapostamos, seguro, ¿no es cierto?, a fortalecer la lucha, no solamente por todo lo que falta, sino para que no se retroceda. Bernardita, ¿sí?, en ese sentido, ¿no?, en esta lucha, en los logros, había lugares emblemáticos, ¿no? La justicia como tal, vos lo nombraste, la fuerza de seguridad. ¿Hemos pegado ese salto de calidad en estos temas, en esos lugares emblemáticos? Por ahí el Estado sí, porque hoy tenemos un área como la tuya que se involucra muchísimo en esto, y hoy ya está instalado, cualquier persona sabe que tiene que ir ahí, y celebramos esto. Pero estos lugares emblemáticos, ¿no?, la fuerza de seguridad, la policía, así que la justicia, ¿hemos mejorado ahí? Bueno, tal vez han sido los espacios como con algunas resistencias, pero, a ver, todavía hay comisarías que no le toman la denuncia a las mujeres, pero ya son, ¿sí?, la excepción cuando van ante una situación de violencia, o que no reconocen a la diversidad sexual. Pero de donde venimos, sí, hay que también verlo a la película, a verlo en proceso. Entonces, venimos de que se detenía por los códigos contravencionales a las personas trans, ¿no es cierto?, por exhibición obscena, y las violaban en las comisarías, y las sacaban, las exhibían, las volvían a meter adentro. Digo, o sea, venimos de esa historia lamentable, sí, y donde también que el marido le pega a la mujer era parte de lo que ocurría de puertas adentro, un discurso que todavía hay algunos agentes que se los he escuchado, pero que son excepcionales, vuelvo a repetir. Perfecto. Hoy son excepcionales. Antes era la regla, no había uno que te tome la denuncia. Yo como abogada, ya en el 2000, yo me recibí, ¿no es cierto?, en el 98, ¿sí? Pero acá en Concordia vine a ejercer recién en el año 2000. Y acá en Concordia y en todo Entre Ríos teníamos el privilegio de tener una ley de procedimiento, ¿sí? de familia, donde establecía algunas medidas precautorias, pero era imposible si no iba yo acompañando a las personas, ¿no es cierto?, que se le tome la denuncia por violencia familiar. Y en otras provincias, como en Santa Fe, donde también ejercí, o en Buenos Aires, eso no existía. O sea, por más que vayamos, solamente la denuncia por heridas, ¿sí?, por tipos penales reconocidos, ¿no es cierto?, por heridas, y aparte heridas que más o menos tenían que estar toda rota, con el ojo afuera, sí, horrible. Que la haya estado por matar. Y en esa época todavía no existía el reconocimiento de los femicidios, ¿sí? O sea, yo me acuerdo que... Crimen pasional. Eran crímenes pasionales, exactamente, y estaban, incluso se les bajaba la pena porque se suponía que lo hicieron con emoción violenta, ¿sí? De tan emocionado que estaban, de tanto que la querían, ¿sí? Las mataban a las mujeres y eso no estaba reconocido como violencia por motivos de género y no estaba reconocido el derecho de las mujeres, ¿no es cierto?, a la vida, a la integridad física, a la integridad psicológica y demás. Bueno, todo eso viene... Hemos avanzado muchísimo, ¿sí?, viéndolo en perspectiva, aún aparte, en esas fuerzas. Una fiscalía, ¿no? Exacto. Hoy puntualmente. Hoy está lleno de policías mujeres, el ejército también, digo, las distintas fuerzas de seguridad y militares, ¿no es cierto? Las fuerzas que tienen armas, por decir de alguna manera, han tenido un cambio muy importante. De hecho, qué sé yo, después, a ver. Por decirte, la gendarmería, ¿sí?, que en su época ha sido terrible, que, bueno, mi padre mismo, digo, fue no hace tanto también detenido por la gendarmería y demás, por un piquete que hicieron, que ni era un piquete, era una manifestación al borde de la ruta contra el fracking, pero también ha tenido un montón de avances, ¿sí?, en... cambiar la hacia la perspectiva de derechos. Y hoy en día, por ejemplo, son los que con mayor eficacia intentan trabajar en los barrios están tomados por el narcotráfico en Rosario. ¿Sí? Entonces, digo, tenemos que también ver la película y también reconocer a una de esas fuerzas que por ahí son las que representan simbólicamente otra cosa, que también han habido avances en ese sentido. Y ni hablar la justicia, que si bien con avances y retrocesos, a ver, nuestra justicia... que decía Cristina los otros días, ¿no es cierto? Tenemos que volver a hablar de nuestra justicia sin ponernos colorado, porque hemos tenido también justicias que han juzgado a las juntas por primera vez en el mundo, ¿no es cierto? Un país juzga, ¿sí? Somete a un proceso judicial a genocidas, con posterioridad han sido... no ha quedado la impunidad, todos aquellos que han tenido participación en ese genocidio, en los delitos de lesa humanidad. También es a través de la justicia que logramos tener las medidas cautelares de no acercamiento, de prohibición, de exclusión del hogar, aun cuando todavía no hubo un proceso de pruebas. O sea, son todos avances donde también, digo, esa... agencia estatal que es el Poder Judicial, ¿no es cierto?, ha tenido grandes avances. Por supuesto que en todos lados hay avances y retrocesos, y depende de quién esté, ¿sí?, en cada lugar, también es parte de lo que insistimos, ¿no es cierto?, que tiene que ser por concurso, que tiene que ser democratizado todo lo que implique el acceso a esos lugares de decisión, a esos lugares tan sensibles, ¿no es cierto?, para nuestra sociedad, de tanta responsabilidad, y que los jueces deben ser, ahí vuelvo al Partido Humanista, ¿sí?, deben ser elegidos por voto popular. Sí, para mí tiene que haber una modificación. Los jueces y los comisarios, decíamos. Yo lo que veo, y que acá voy a resaltar un espacio como el humanismo, es que los jueces, la justicia, todo, muchas veces tiene que resolver en base al comportamiento social. Y acá donde le doy yo mucha importancia a los colectivos que pelearon, a veces poquitos, fueron agrandando, hubo movilizaciones importantísimas, ni una menos para mí fue un emblema de todo esto. Y sí o sí tienen que responder a este movimiento, a este murmullo social o no. Totalmente. Viste que las leyes se hacen en base al comportamiento humano. Totalmente, y a mucha lucha, y a hemos tenido, o sea, mártires tienen todos estos sectores sociales y luchadores, luchadoras que han dedicado su vida prácticamente, ¿no es cierto?, para que esos derechos finalmente sean reconocidos. Entonces, eso debemos no solamente conmemorar, agradecer, sino hacer propia y tomar la posta, ¿no es cierto?, en esas luchas. En este caso, te voy a interrumpir, porque yo me imagino que te genera preocupación y hasta te diría amargura, ¿no? Porque siempre fuiste por el lado de la no violencia, bueno, ahí trajiste el tema, ¿no?, del nacimiento de Gandhi, que confrontó a Inglaterra sin un arma, y viste un escenario en el cual a una referente política como Cristina le ponen un arma a centímetros de la cabeza. Estamos hablando de que hay piedra, heridos, confrontación política, pero muy violenta. A mí me genera preocupación, hermano. Ni hablar, claro que sí. ¿Se analiza esto? ¿Por qué no está? Yo sé que no es acá nomás, esto es medio global. Totalmente. Pero a mí me genera muchísima preocupación, hasta tristeza, te digo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Es indignante, sí, esas emergencias violentas que también se empiezan como a manifestar a nivel de intentar liderar socialmente, incluso liderar a la juventud, con esos discursos de odio, con esas formas irracionales, ¿sí?, que tocan las fibras del resentimiento, las fibras de la inconformidad, las fibras de la intolerancia, y que, como vos decís, ¿no es cierto?, está en el mundo, ¿no es cierto?, el avance de las derechas, en realidad nunca desapareció. El tema es que, bueno, los procesos humanos son así, hay avances, hay retrocesos, como decíamos, no es lineal, sí en escalada. Pero es muy preocupante porque yo justamente al caso de Milei básicamente lo asocio con el ucraniano que metió al pueblo en una guerra espantosa, ¿sí? Y que lo hizo así como un títere porque también era un actor, ¿sí? Y performático, donde ese discurso de odio, en Europa lo llaman prácticamente nazista, ¿sí? Con grupos neonazis incluso trabajando, nada, terminan metiendo en una guerra que podría llegar a tener tanto impacto como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Sí, ojo con, ¿sí?, esto, porque no, porque no, se le pusieron ahí a las puertas de Rusia apuntándole los cañones, bueno, y Rusia obviamente avanzó. Entonces yo digo, es muy peligroso porque también el imperio yanqui está mirando nuestros recursos naturales y no le gustó nada, ¿sí?, las maniobras que se han hecho, ¿no es cierto?, en favor de la soberanía de nuestro país. Entonces el neoliberalismo es la instalación del imperio yanqui a través de la economía, y la economía es hacerse de los recursos naturales a fuerza del hambre de los pueblos, y si tienen que llevarse puestos pueblos enteros, aún con la violencia física, es decir, con la guerra o la represión, como fue con las dictaduras y demás, lo van a hacer. Entonces, el viste tener que Jujuy dice que está el litio ahí y vivimos escenas totalmente horribles en totalmente Jujuy, y por eso la tenemos presa política Milagros Salas y a tantos militantes ahí que han estado y siguen estando en la lucha por la defensa del agua de la gente, de los pueblos y de los recursos minerales, ¿no es cierto? Porque no es solamente el recurso en sí, el litio, que se lo saca así prolijamente. No, el desastre ambiental que genera, ¿no es cierto? Como con el oro, entonces te deja sin un río, o como el fracking, ¿sí? Que contamina las napas. A ver, requiere también de pensar en términos de que son nuestra gente, somos, ¿sí?, los seres humanos, humanes, y también todos los seres, como dicen los pueblos originarios, los demás seres, ¿sí?, que tenemos derecho a la vida y tenemos que tener la oportunidad de ir a hacer una vida cada vez mejor, ¿sí? Y no por la ambición desmesurada de unos pocos, ¿no es cierto? Porque está concentrado, no es solamente países, nos queda más fácil hablar de Estados Unidos, de Ucrania, qué sé yo, pero en realidad es una élite muy reducida, ¿no es cierto?, a nivel internacional, que tiene sus cipayos en cada país. Entonces, eso, esa ambición desmesurada, porque la cantidad de guita que ganan no la pueden ni contar, no la van a gastar todas sus generaciones futuras ni nada, pero podrían realmente en la distribución y en una explotación sustentable, ¿sí?, o una vida de crecimiento cultural más amigable con la naturaleza, o el respeto, como dicen los pueblos originarios, por los demás seres y la vida en armonía, debiera ser el objetivo de todos, todas y todes, en lugar de estar, ¿no es cierto?, ahí en una lucha, en una batalla campal, ¿no es cierto?, frente a este extractivismo desmesurado. Por esa ambición de unos poquitos. A ver, vos viste, porque por ahí se habla, bueno, el 1% a nivel mundial, ¿no es cierto? Es como que no los conocemos, que se lleva la mitad de los recursos globales, ¿sí? La otra mitad no está tampoco tan bien repartida entre el resto del 99% que queda, sino que, hay una gran desigualdad en la distribución de la riqueza. Y eso muchas veces la gente no lo puede interpretar, una, porque no tenemos mucha oportunidad de reflexionar sobre eso. Pero piensan de que en realidad quien tiene la plata la hace trabajando. Y yo puedo asegurar a todos, todas y todes que a ese nivel de concentración de riqueza no la pudieron haber hecho trabajando ni con todas las generaciones anteriores. Entonces, los que trabajan son los trabajadores que son explotados y son los que producen esa riqueza. Vamos a tener que volver a estudiar algunas corrientes, ¿no es cierto? Porque aparte, si no nos entienden. Ahora vienen con una. Se fueron ayornando, vienen, te hacen un barrio, una escuelita, y vos decís, mirá qué bueno la empresa. Después te la llevan, te contaminan. Exacto. Todo. Pero ni ojo siquiera con eso. O sea, digo, aún los gobiernos más neoliberales no hacen escuelas. Uh-huh. Sí las cierran. En el gobierno de Macri cerraron escuelas. Sí. O sea, no solo no abrieron ninguna, ni siquiera así como la empresa, ¿no es cierto?, para decir, no, ni siquiera así, ni por las fundaciones, ni por nada. No hubo ningún tipo de política social. Entonces, y cuando te acordás en la pandemia que se impuso esa contribución de quienes tenían grandes ganancias y aparecieron quienes eran, ¿sí? No se puede creer la concentración que también hay en la ciudad. Y aún así se resistían. Y aún así se resistían a ponerla. Entonces, es muy importante que todos, todas y todes podamos comprender en el momento que estamos y lo que se juegan en las elecciones. Y lo que se juegan en las elecciones. Entonces, el poder reflexionar, intercambiar y pensar adecuadamente y no colgarse de esos eslogans, ¿no es cierto?, que por supuesto que nos a mucha gente por ahí siente que la representa porque realmente no la está pasando bien, esperaba estar mejor y no sucedió. Todo eso es cierto. Ahora, lo que ellos plantean son espejitos de colores, ¿sí? O sea, nadie. El costo puede ser muy grande. Exacto, ¿no? Los jóvenes no saben lo que es ganar. Nosotros lo que proponen es la dolarización, que es peor que la convertibilidad, pero algunas generaciones vivimos la convertibilidad. Y era una recesión, ¿sí? O sea, se ganaba $150, ¿sí? No van a pasar a ganar $100,000. Exacto, $100,000 el básico. No, van a pasar a ganar $150, que eso no alcanza para nada. Tuvimos que sacar el trueque, ¿sí? Para poder subsistir entre las personas y poder intercambiar, porque no era que no querían trabajar, ¿sí? Y por eso no se ganaba más, sino que había una gran recesión, un achicamiento del Estado, un achicamiento de las empresas, cierre de las empresas también, como fue hace 4 años, ¿no es cierto?, que vivimos una depresión total, aún con inflación. Entonces, tenemos que pensar muy seriamente qué es lo que estamos comprando cuando, cuando se nos ofrece esos eslogan, esas supuestas propuestas que vendrían a mejorar la vida de los argentinos y no es así. Porque viste que a veces te pone... La motosierra, sí, viene por los derechos, viene por los recursos naturales en manos del pueblo, viene por la soberanía, viene por todo eso la motosierra. Viste, ¿sí? que los vouchers de educación, bueno, a nivel universitario, olvídate, tenés que pagar. Va a tener que pagar, exactamente, como hacen en Chile. En Chile les dan voucher. ¿Sí? En Chile los endeudan y después pasan toda la vida la gente pagando la deuda y aún así muchas veces no pueden hacerlo. No pueden hacerlo y por eso se vienen a estudiar a la Argentina. Y viste que el otro día, lo escuchaba Patricia, también me generó cierto temor, que si sos del extranjero, los hospitales no te atienden. Pagá, porque salvo que sea un accidente. Sí, dice, sí. Son mensajes duros. Entonces, no, imagínate que lo que pusimos en la Constitución ya del 53, que todo habitante del mundo va a vivir y va a gozar de los derechos en el suelo argentino. Digo, o sea, es una tradición argentina que nos hace... mejores personas, mejores sociedades, mejores pueblos cuando abrazamos también a quienes vienen de otros países. Y ojalá eso se fortalezca para también poder ayudar a los otros países a que también puedan hacer lo mismo. Porque en los otros países lo que ha sucedido es que este sistema neoliberal, ¿sí?, y las dictaduras militares y demás han llegado a una profundización mayor, ¿sí?, que el que pudieron hacer en nuestro país, donde el pueblo se resistió para que eso no ocurra, para defender la educación pública, para defender la universidad pública, para defender la salud pública, digo, o sea, los derechos humanos, que en otros lugares, lamentablemente, aún los pueblos defendiéndose y demás, pudieron avanzar mucho más arancelando las universidades, arancelando las escuelas, arancelando la salud, como pasa en los países del limítrofe con la FJP, con los jubilados, mirá vos que justo hoy arranca la actividad. FJP, exactamente, entonces digo, o sea, y eso todavía no se lo pudieron sacar de encima, entonces tenemos que tener la solidaridad internacional, no solamente para recibir, ser receptivos, ¿no es cierto?, de los inmigrantes, que aparte son inmigrantes que vienen y trabajan, digo, no es que viven de arriba, digo, o sea, en la, por ejemplo, qué sé yo, la población migrante de Bolivia, que la mayor concentración está en Córdoba y provincia de Buenos Aires. Es mano de obra, ¿no es cierto? Que sí, hay que ver, hay que ver, ¿no es cierto?, cómo quedarían las empresas y las industrias y demás si de un día para el otro la comunidad boliviana se decide, ¿no es cierto?, bueno, hoy hacer un paro. Entonces digo, tenemos que también entender eso y también la solidaridad internacional entre estados en poder fortalecernos como en Latinoamérica, en poder fortalecernos el sur global, ¿no es cierto?, para poder también que los demás países puedan acceder y ampliar los derechos de sus habitantes, repatriar a quienes se han ido por falta de esas oportunidades. Imagínense Bolivia con todo lo que venía avanzando con Evo Morales, que llega prácticamente al analfabetismo cero, ya iba a ir por la salud, ya iba a ir por la universidad y qué sé yo, y le terminan haciendo un golpe de Estado. Entonces, digo, tengamos una visión también de la complejidad que implica todo y no nos quedemos con eslogans vacíos que además son mentirosos. Así que bueno, nada, te termino de contar lo que vamos a hacer el sábado, dale, además de la jefa, de la directora ahí del área del registro civil, va a estar el área de la municipalidad también participando, va a estar una representación de la comisión organizadora de la marcha, y por supuesto Alejandra el Cura y Matías Germano también. En esa actividad. Van a estar en el parque y van a estar ahí también en el colegio. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bernardita, un gustazo. Después bueno, vamos gracias. A seguir a estos temas, porque me parece que hoy tenemos que meterlo arriba de la mesa en el debate urgente a estos temas, porque están en peligro, así te lo digo, ¿eh? Así que un gustazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir siempre todas las actividades que llevamos adelante, por invitarme y por tener estos espacios donde se puede reflexionar con mayor profundidad, que están haciendo mucha falta, como decís vos. Perfecto, qué linda charla, ¿eh? Y tener un cafecito, ¿verdad? Porque Clara... la persona más importante de este programa. Ahora tenemos café. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda, a disfrutar el café de Clara y seguimos con más Mañanas del Sur.